me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Señores, muy pero buenas tardes. Hoy es domingo, el 10-23. El mes es marzo, imagínense. El año es el 2014. Yo soy Luis, el fantasma negro. Amo y señor del infamoso de este espacio. Y lo que usted está escuchando es... Ustedes a lo mejor lo podrían creer, pero sí, es el podcast de Fantasma Negro. En esta ocasión estamos dando el podcast de hoy domingo, 5:05 de la tarde, para comenzar el hora del jamón de todo el espacio. Y es el regreso de Costo Tecnológico, en esta ocasión en su emisión 98, pero esta vez es una podcast. Lamentablemente no puede estar en vivo en esta radio, porque no va a ser la excepción. No estamos en vivo en esta radio, porque está siendo grabado aquí en los estudios virtuales del jamón de todo el espacio, que apenas pudimos conseguir. Como todas las veces que está acompañando en el staff de producción de aquí en el famoso espacio. Bueno, no está demorado, no podría, el fantasma casi pierde la voz y no va a ser plástica contra los microorganismos patógenos que se alojan en la garganta. Pues no sé si me escuchan la voz todavía, pero estaba fondo durante 3 días. He estado tosiendo con una tos de perro. Los perros, tosifosos, imagínense lo que son las cosas. Pero eso no nos va a impedir que no tengamos con usted ninguno con sus todos 35 años de febrero. No es posible en enero, me hice una cosa. Y se las debo, no podía, en serio, no las podía ni siquiera grabar. Ahorita que tengo la oportunidad de hacerlo, así que lo hago con mucho gusto. Vamos a tratar un poquito más de ahora, porque pues, sobre muchos temas, no más uno se incapacita o deja uno de hacer comentarios, que no es complicado, que pone el ojo en el panorama. Y me ha tocado verlo de cerca, no saben que no está, lo que no estaba al pendiente, lo mismo. Sin embargo, para los que no me conocen todavía, me presento nuevamente, soy Brizo, el fantasma negro, amo y señor del inframundo de ciberespacio. Esto es el podcast de Fantasma Negro, que el cual se va a distribuir gratuitamente, por supuesto, podcastfantasmanegro.blogspot.com. En el feed del podcast, facebook.com/ el podcast de Fantasma Negro. Obviamente en la página de Brizno, brizno.blogspot.com. Y también, por supuesto, en iTunes, ya que el sitio está muerto, puede hacer lo que yo quiera con iTunes. Así que escuchen, busquen Brizno en iTunes y van a encontrar el podcast de Fantasma Negro, todos estos y los capítulos anteriores. No me he muerto todavía. Bueno, no he pasado al siguiente nivel, yo ya estoy muerto, pero no, el Fantasma Negro todavía tiene que hacer muchas cosas, lamentablemente. Este mundo horroroso. Entonces, ya para no ser ese cuento largo, vamos a entrar en materia. No sin antes agradecer a las personas que han estado preguntando por qué no regresa el programa del Doctor Tecnológico. Pues regresa el podcast del programa, ¿no? No puedo tener internet de forma directa en el lugar donde estoy grabando, ¿no? Entonces tengo que tener internet. Bueno, tengo un poquito, pero no es suficiente para hacer un streaming decente. Entonces, pues vamos a grabar el formato del podcast. Aquí que nadie me oye, no sé, acá nadie me oye en vivo. Que hay siempre que están al podcast, porque están haciendo las cosas, durmiendo la noche, están viendo fútbol, o fútbol americano, o algún programa idiota en la televisión, y por eso no les hacen caso a Dios fantasma. Así que les haré caso. Y para grabar el podcast, ya había dicho mi amigo Pedro Romero, un saludo a este cuadro, a buen Pedro, que nos pregunta qué pasó con el consultor, y nuestro amigo Alf de Guadalajara también, que nos escuchó y nos dijo qué onda, qué pasó con el consultor, hombre, ahora sí tengo más tiempo de escucharte, y qué pasó. Bueno, al ratito que lo suba, espero el mismo día de hoy, y si no puedo hoy, lo subiremos a iTunes el día de mañana temprano, lunes, 24 de marzo, y si no, hoy en la noche. Cuando tenga la oportunidad de crear una conexión más uno decente de internet. Y si no, no se preocupe. A partir del 24 de marzo, el podcast estará en sus manos. Vamos a ponernos al día. No puedo tener interacción en vivo, pero sí puedo decirles lo que ha pasado en estos últimos 2 meses. En primer lugar, lo que todos nos esperamos, alguna vez comenté sobre ello, pues nadie me creía. No, no es cierto. Más bien hice la sugerencia de que Facebook iba a estar consumiendo empresas pequeñas. Nunca me imaginé que fuera a comprar WhatsApp. Yo pensé que WhatsApp tenía una infraestructura un poquito más decente, pero no. Tiene la misma infraestructura endeble y ridícula que ha tenido en los mismos últimos 4 años. Pero se llenaron, se hincharon de ganar billetes y ahora ya no quieren para nada, lo dejan solo de que Facebook lo compre. Pero una ridícula cantidad de dinero. Tienen que saber, Mark Zuckerberg, que sus acciones no valen nada. Y por eso les ofreció 19 mil millones de dólares, pero solamente 4 mil millones de dólares en efectivo. Y 6 mil y 15 mil en acciones de Facebook. No creo que valgan como las de Apple para nada, o las de IBM. Que no sé si la use todavía. Bueno, antes de que sigamos, porque está muy buena la plática, pero necesito sacar el volumen. Ese más un poquito de onda, no sé. Están escuchando, efectivamente, ustedes la escucharon al principio del programa, Michael Bublé con su disco del 2013, To Be Loved. Especie de crooner, es una especie como de Luis Miguel de Inglaterra, para que me entiendan, pero con mucha mejor voz, claro. Michael Bublé, uno de los favoritos de aquí, de Kiss en la radio. Escuchamos A Beautiful Day y escuchamos la canción del single que salió con este disco en la final de noviembre del año pasado, You Make Me So Young. Hemos escuchado otras canciones como To Love Somebody, de un cover de los Bee Gees, Who's Loving You, Something Stupid, una versión Something Stupid. Ya veo que ustedes que aquí al fantasma le agrada mucho la versión de Something Stupid, que salió allá en el 2010. ¿Cómo se llama este hombre dientón? No me acuerdo, se me olvida. Pero ahora está la versión de Michael Bublé con Reese Witherspoon. Yo no sabía que Reese Witherspoon cantaba. Y efectivamente no canta. La versión no se me hace tan buena, pero la hacen lo que pueden. Close Your Eyes, After All, con Brian Adams. Brian Adams está vivo. A ver, que me confirme aquí en producción si Brian Adams está vivo. Sácate la rochita. Have I Told You That I Love You, Come Dance With Me, To Be Loved, la canción que da nombre a este álbum. Déjame hacer tanto el volumen de la música. No más tantito. No, está bien, ¿no? Es que aquí, estoy en la otra, estoy en la computadora Waco, que es la una Acer Spring One, que no me está funcionando como debería, grabando obviamente el Ubuntu Studio. En Internet J Console, el fantasma negro se cerra las viejas tradiciones, todos lo saben. Pero es la forma de grabar podcast en Linux, Yo no veo otra manera de grabar podcast en Linux, más que en Internet J Console. Igual que está los transmitiendo en vivo al mismo tiempo. Les decía, no, este podcast está 100% grabado. No lo voy a editar, para nada. Quiero que sea fresco como cualquier programa. Pero aparte es una roña, es un desastre viviente editando el podcast, el programa de radio. Pues de todas maneras, nomás al principio de final, nada más lo que me acaba. Bueno, en fin, Who's Loving You, Something Stupid, Close Your Eyes, To Be Loved, Come Back to Me, Never Left, In Love With You, I Got Easy, You Got The Heart, de todo el disco de To Be Loved de Michael Bublé 2013. Vamos a escuchar a Coldplay, el disco de éxitos del 2010. Vamos a escuchar algunas canciones de Coldplay también después de Michael Bublé, con Clap, Yellow, Speed of Sound, Viva La Vida, Trouble, The Hardest Part, The Scientist, Fix You, Life in Technicolor 2, Don't Panic, Shiver, Talk, Lovers in Japan, I Buy That Hill, I'm My Place, What If, y Luna. Así es, señores, vamos a escuchar a Michael Bublé y a Coldplay porque Fantasma Negro es terriblemente fresca. En algún tiempo, en las juventudes de Fantasma, hace ya muchos milenios, alguna persona dijo al fantasma que yo era fresa. Yo la mandé mucho al carajo a esa persona, pero lo reflexioné y dije, sí, la verdad, no soy así metalerón. Sí me gusta un poco, pero en realidad soy más bien tipo hard rock, no tan metalero. Aunque tengo una anita que es metalera, que es a Celi Mitsu, que le mando un saludo. Así es, metalera de corazón. No, pues obvio, un buen hard rock siempre es disfrutable, ¿no? Aunque más de tipo clásico, ustedes, el fantasma de los fan de The Beatles desde 1988, o desde antes, a lo mejor, no me había dado cuenta. y tantas cosas musicales, hombre. ¿Qué decía yo? Ah, estamos hablando de que Facebook se tragó a WhatsApp, ¿no? Pues no fue tanto como comerse, el WhatsApp quería que lo compraran. Y la mediocridad del servicio, que se había visto subsanado muy bien durante el año 2013, pues valió queso. Y después de que se compró WhatsApp un jueves, hace 3 semanas, 4. No, 3 semanas, y el siguiente sábado se cayó el servicio en todo el mundo. ¿Qué les dice? Y aparte, la versión de WhatsApp se acaba de actualizar apenas este jueves, miércoles de esta semana, de 19 de marzo de 2014. Y es una actualización muy baja porque se ha actualizado hace menos de un mes. Eso quiere decir que Facebook ya está tomando posesión de todos los números de teléfono que están usados por WhatsApp. 800 millones de cuentas, para que tengan una ligera idea de cuánto dinero se va a embolsar, más o menos por concepto de derechos por cobro de la aplicación, $1 anual a 800 millones de usuarios. O sea, imagínense, no solamente hicieron millonarios los fundadores con lo que ya han cobrado de las cuentas, sino que con 4 millones de dólares en efectivo, que le dio más que fueron más de 15 mil millones de dólares en acciones, no vale nada. Y hicieron multimillonarios. Y ahorita están a estar ahí testeando en Bale o en La Haya, en Holanda, o en Islandia, pescando pocas, ustedes saben, alguna cosa loca la que hacen los millonarios gringos locos. Y a no les importa WhatsApp, parece al carajo. Con su WhatsApp yo ya tengo mi lana. Básicamente, ¿no? Fíjense que conseguí aquí en mi favor el espacio, ahora que estoy haciendo una pausa. Conseguí un silloncito parecido al que tenía originalmente para transmitir. Porque estaba transmitiendo desde una silla de plástico en el otro estudio. En este estudio ya tengo un silloncito que tiene bracitos reclinados. Digita la silla, un silloncito que parece mucho al original que teníamos en la guarida fantasma, original. Y aquí en el programa de espacio, en su versión 4, pues nos podemos sentir más cómodos, ¿no? Y eso es bueno. Me pregunto acá, ¿por qué nunca se sabe dónde está el inframundo de paz? Está en todos lados. El fantasma negro está en todas partes. Y como bien lo dijo mi amiga Claudia Patiño, Solosano Patiño, mi amiga de Guadalajara, arquitecta ella. Es la única arquitecta que respeto, creo. Un saludo a Claudia Patiño. Y que ella me dijo por Skype, me lo dijo que esta semana. Creo que es la mejor definición que me han hecho. Yo tratando de explicarle por qué estaba, yo aparecía en línea, pero no estaba presente de frente a mis máquinas para poder platicar. Entonces yo traté de explicarle con muchas palabras eso, ¿no? De que estaba pero no estaba. Y que el fantasma negro está ahí aunque no esté. Y ella, eso fue lo que me dijo. La mejor definición, creo que ella escribió mi epitafio. Ella es la culpable de que en la tumba o en el frasco donde estén las cenizas del fantasma negro, en algún lugar del mundo que deben estar, diga esa frase inmortal: tú siempre estás aunque no estés. Gracias, Clau, tú sabes lo que haces, tú sabes lo que dices también. Te agradezco mucho porque tú firmaste mi guitarra. Tú siempre estás, aunque no estés. Un saludo también a esta amiga Lizadón, que anduvo por acá cerca donde anda el fantasma. Se vino aquí a divertir y me da mucho gusto que sepa exactamente los terribles calores que está pasando el fantasma en aquel inframundo del ciberespacio. Lizadón, mi gran amiga, mi amiga hasta el alma, junto con Claudia, Rosa Patiño, junto con otros 4 o 5 personas muy contadas de fantasma que están y que me hayan visto una sola vez en su vida. Tan cerca al fantasma se lo agradezco. Bien, señores, ya hicimos la aclaración pertinente. El siguiente tema que nos ocupa y que nos había mandado un tuit nuestro amigo Pedro Romero de Ecuador, y es acerca de, no crean que no estoy enterado, estoy muy enterado, estoy más que contento. Nokia por fin dobló las manitas y se dio cuenta que la única manera de vender teléfonos es con Windows Phone, es con Android. Y desde el proyecto, ya viste que en secretos planes desde mediados de enero hasta que se filtraron las primeras prototipos del Normandy, que era el nombre clave para el Nokia X o el Nokia XL, como se va a conocer en Latinoamérica, el Nokia XL, o el Nokia X, que es un prototipo de teléfono basado en Android, en Android 4.1, para ser más exacto, o sea, en la primera versión del Jelly Bean. Pues yo digo, está bien, ¿no? Porque el alcalde de fantasma negro está Big Gingerbread. O sea, Android 2.3, pero 4.1 dice que ¿por qué no más grande? ¿Por qué no 4.3 o 4.2 que se moderniza el KitKat de plano 4.4? Los llorones se quejan, pero la mayoría de aplicaciones del universo Android están para Ginger Bread en adelante. Entonces, 4 no se me hace una plataforma muy decente, pero obviamente bastante modificable. Ustedes, saludos a los perros pólicos y por la tos de perro, no, perdónenme. Les decía yo, ¿cómo es una grabación? Llevamos 15 minutos grabando, señor. Muchas gracias. Gracias a todos. Les decía que la versión 4.1 de Android es muy modificable, más modificable que la 4.3. Entonces, obviamente Nokia le puso como una especie como de barniz a Android. Le quitó los escritorios y le puso su Fast Lane, que es el sistema que he usado desde el Nokia Asha 501 y 503, que vamos a hablar ahorita, ¿cómo no? El Fast Lane, o la línea de notificaciones rápidas en forma de lista, que es bastante útil si ustedes la saben usar. Va a tener su Fast Lane como tienen los Nokia Asha, y también su cuadrito como los Windows Phone, pero no es Windows Phone, es Android casi 90% puro. ¿A qué me refiero con ese porcentaje? Vamos a poder bajar aplicaciones APK, pero no de la tienda. Vamos a tener en el Nokia normal y en el Nokia X, no vamos a tener aplicaciones de la tienda de Google, porque no se quiso pagar el derecho de Nokia, sino más bien aplicaciones APK seleccionadas en la tienda Nokia. Pero obviamente todos sabemos que hay APKs en todos los blogs del mundo, y todo el mundo baja APKs y todo el mundo pone APKs en todos lados. Entonces vamos a poder tener las aplicaciones que nos gustan a todos de Android en un Nokia que tiene Android. Más hay dos versiones, hay la versión de doble SIM para Asia, el sureste asiático y la India, y la versión de un solo SIM XL para Latinoamérica. Ya sé que una apartada en mi hija, estaba yo leyendo ahorita en un blog, tantos que hay de Android, creo que es Sataka Android, es un blog español dedicado a Android. Sataka Android está diciendo que en la preventa en México, solamente en México, ya se en preventa ya se vendían 1,000,000 de Nokia XL, el Nokia Normandy XL, y yo no aparté el mío, carajo. Hay que irnos apartando nuestro Nokia X porque le van a acabar, yo sé lo que les digo, es un buen teléfono a buen precio, va a acabar saliendo costando como entre 1,800 y 2,000 pesos mexicanos, algo así como unos 100 euros, pero va a valer mucho la pena, 95, 100 euros el precio final en Europa. Vamos a tener un Nokia con Android, ¿cuánto? Nosotros hemos deseado un Nokia con Android desde hace más de 5 años y ya lo tenemos en nuestras manos, o casi. De todas maneras, tendré que aguantar un rato más porque ya tiene apenas un mes que se adquirió para sustituir a nuestro buen y querido Asha 311. Pero que la verdad siempre es un poco triste el fantasma porque va a ser muy buen equipo. Es un equipo de niña, es un teléfono de niña, de pantalla chiquita, y fantasma es un teléfono de hombre, de verdad, de fantasma, ¿eh? Entonces consiguió ese Nokia Asha 513 negro, que parece un disco duro, ¿no? Me parece un disco duro. Porque está bien cuadrado. Y lo tenemos aquí a la mano, de hecho estamos usando el junto con nuestro viejo Android, 918, que nos ha acompañado durante más de un año y ha aguantado el candelero muy fuerte con el cassette. Lástima por los que pedo después de 50-30, 130 y 130, que es una porquería, muy mal hecho. Pero el 918 es la verdad la neta de teléfono de cassette. Eso creo que acompaña a Fantasma por mucho tiempo. Nuestro Asha 311 lo donamos a una persona que lo estaba más que yo. Yo era la que acompaña en Nokia Asha 503, el cual estoy aprendiendo a usarlo, que me da unos dolores de cabeza porque es un S40 muy mal modificado. Está en pañales en Nokia Asha, a pesar de que ya pasó su versión 1.2. Y sí le faltan muchas cosas, entre ellos Nokia Music. Nos habían prometido que iban a poner Nokia Music para Asha y no lo han puesto todavía. Obviamente tampoco Nokia Internet Radio, y yo he tenido que bajar otras aplicaciones de radio, como la conocidísima MF Radio, que no jala también en este equipo, que ya es muy veterana, y también Virtual Radio, y se cortan las transmisiones, no es lo mismo que Nokia Internet Radio. Vamos a empezar a hacer un sustituto, o pensar en sustituirlo de manera próxima. No he tenido tiempo de programar, he estado trabajando. Ustedes no saben en dónde ni cómo trabajar, y por eso no he tenido el tiempo suficiente para programar y para tener listas las aplicaciones las aplicaciones lleva que tanto le gusta modificar al fantasma, ¿no? Manifiestos y poner iconos y hacerle cosas para que al fantasma le guste y cómo queda la aplicación. De hecho, un dato para nuestros amigos programadores que me escuchan: ustedes no se rompan la cabeza tratando de una aplicación Java para teléfono Java. No se rompan la cabeza tratando de reprogramarla desde NFIS o alguna estupidez. Para mí, no, sáquense de eso. Agarren un Linux, cualquiera, de preferencia pasar en Debian, un Ubuntu, por ejemplo, un de Frischbank o Debian. Y bájense el Gedit, no, perdón, el Gedit, no, el editor de texto. El Gdebi, el Gdebi o el Gdebi, que es el administrador de paquetes de Genome. Háblala con Gdebi, Google aplicación Java, y les descomprime todo en carpetas y puedes modificar el manifiesto con un simple editor de texto como el Gdebi. Y ya puedes modificar el manifiesto, ponerle un icono, hacer hasta la carpeta, poner ilustraciones, ponerle, modificar el archivo de texto para que haga lo que ustedes quieran. No hay internet bien para modificar un archivo, para modificar un programa ya, con el puro Gdebi. Y con Gdebi pueden hacerlo, con puro texto. Eso me pasó hace ya unos meses, no sabes qué más bien. Pero se lo pasa al costo. Modifiquen todas las aplicaciones Java que ustedes quieran, simplemente con Linux. Abranla con el administrador de paquetes, instalador de paquetes Gdebi. O, ¿cómo se llama? No, ese instala paquetes. El que abre el paquete, por ejemplo, ustedes bajan una aplicación Java de internet o de su teléfono y la ponen en la computadora, y simplemente dan doble clic y se va a abrir el administrador de paquetes. Y ya se descompone en carpetas. Y ya las administran así de sencillo. Vamos a la prueba. Vamos a ver nuestro administrador de paquetes. Hay una cosa hard que yo haya bajado y que hace la computadora. Tengo archivo RAR, archivo RAR, el archivo Java. Aún sí. El gestor de archivos, gestor de archivos de Genome se llama File Roller. El File Roller normalista. El File Roller o el Gdebi, cualquiera de los dos, el File Roller o Gdebi, el Linux, y ya les abre, les compone carpetas en Java y listo, ya pueden modificarlo como ustedes quieran. Le paso al costo. File Roller, Gdebi, cualquiera de los dos, el Linux. Yo tres aplicaciones a modificar fantasmas ya las mandaba a la red. Las escrituras de Santos de los Últimos Días, por ejemplo, un itinerario y otras cositas más que he hecho por ahí. Ya estoy quedando sin voz, hombre, no va a poder hablar. Son las 17 horas, 5 de la tarde con 27 minutos. Llevamos grabados 23 minutos en este instante. Estamos escuchando a Michael Bublé, su disco To Be Loved. Have I told you later that I love you? Vamos a escuchar a Coldplay también al ratito. No les digo ahorita que tuiteen, porque pues obvio no me están escuchando en vivo, pero sí, tuiteenme cuando tengan la oportunidad de hacerlo. Estoy escuchando el podcast, estoy escuchando el podcast, voy a tuitear al fantasma para que yo sepa, que yo me entero que gracias fantasma por subir el podcast, ya regresaste. Gracias a Dios Padre, gracias al alto mando que es un torneo, que he estado con la garganta cerrada, les digo, 3 días. No podía ni hablar, cuando me carcajeaban no sabía nada, nomás se veía, nomás mi bocota abierta, pero no emitía ningún sonido, o este como de tos seca, de perro así. Era lo único que se escuchaba cuando me reía. Y sigo igual. En fin, sí, señores, los temas tecnológicos que tenemos en el tintero, ¿cuántas cosas? Vamos a ver nuestro Nokia H303, ya que lo tenemos aquí en la mano. Ya le dije sus defectos, sus virtudes. Tiene más defectos que virtudes, pero es un sistema operativo que viene a es la revolución en los sistemas Java, ¿no? Inclusive del propio S40, que ya está muy, muy, muy viejo, pero sí está una renovación. Ojalá y nos pongamos a escribir aplicaciones exclusivas para esa plataforma. Porque vale la pena, es programado en Java, pero un poco más liviano, un poquito más fluido. El teléfono tiende a trabarse, tiene sus fallitas, pero es buen equipo. El sistema operativo, le digo, está verde. De la escala del 0 al 10, fantasma del teléfono, es una escala 7.5. Está bastante verde todavía. Algunas aplicaciones traban, pero jala maravillosamente muchas aplicaciones antiguas basadas en Java. O sea que está un poco loco. Algunas aplicaciones nuevas escritas para el teléfono no jalan como deberían, no trabajan como deberían trabajar. Es el día de hacer impresión. El sistema de música se traba leyendo las tarjetas SD que están formateadas en nivel 4. En nivel 2 se lleva mejor, pero en nivel 4 se traba poquito, no mucho, casi no se nota diferencia. Los manos libres que trae incluidos el equipo no tienen manera de bajar el volumen o de contestar una llamada. Me imagino que al entrar una llamada tendrá que contestarse físicamente con el botón home. No, este no queja, no tiene botón como físico, como el 501. El 503 tiene un botón táctil, home. Todo es táctil, no, nada más tiene tres botones: volumen arriba, volumen abajo y bloqueo. Es lo único botón ella que tiene. Un cargador vía USB, ya se perdió el cargador de palito tradicional de Nokia. Se carga vía USB solamente, la entrada de los audífonos y ya. Este es lo que tiene nuestro buen H503, negro como el fantasma, porque hay unos colores así no muy varoniles. Pero imagínense, no queda ya el fantasma negro, simplemente ustedes saben, es negro. El fondo obviamente es mi imagen de este año en negro, mis lentes y mi cara del fantasma negro. Arriba solamente el jack de USB, el jack de audífonos, la cámara. 5 megapíxeles con flash integrado. Es la misma cámara que voy a traer Nokia X, el Nokia Normandy, la misma cámara, 5 megas. He tomado algunas fotos con esta cámara muy bien. Señoras y señores, se los recomiendo ampliamente. Si no quieren, no les gusta Android, todavía les gusta Java. Casi todas las aplicaciones de Java jalan. Probé, por ejemplo, Shazam, funciona muy bien. Opera Mini funciona de maravilla. Excepto en las redes de tele, en estas redes sociales que lo restringen un poco. El navegador que me dejó sorprendido es el Uzi Browser, el navegador chino de las rayitas, y que se parece mucho al Opera Mini, pero es mucho más rápido y fluido. El Uzi Browser se lo recomiendo mucho para Nokia H503. Sound Tracker no es tan bueno, pero se defiende. Una aplicación que sí extraño yo en Asia Plataform son los mapas. Le quieren meter Hear Maps en Nokia, pero la vieja aplicación de mapas del S40 no está disponible. Si quieren una aplicación para el clima, les recomiendo la aplicación Weather. La aplicación Weather o Clima, que se encuentra en umbed.com. En umbed.com, la aplicación de Weather, de Clima, es la mejor para el Nokia Asia. En Murayen, por supuesto que funciona. En MF Radio, está el radio para la versión 1.5, no la versión 1. La versión busque Virtual Radio Java 1.5, esa es la que funciona. Angry Birds, por ejemplo, funciona perfecto. Y Radio, como siempre, no tan bien, pero funciona. Vamos a extrañar aplicaciones, por ejemplo, las notas no son tan buenas como el 311. Obviamente extrañamos lo que Internet Radio, como decía yo al principio del programa. El calendario está muy bueno. En el icono del calendario siempre aparece el día que soy. Hoy es 23 de marzo, que aparece el número 23, que es buenísimo. Así casi como en el Mac OS 10, ¿no? Que aparece el número del día aquí en la barrita del dock. Es maravilloso, profesor. Son las pequeñas cosas que le dan sentido a la vida. Que uno más ve el teléfono y ya sabe qué día es. Porque no se ve la hora, ya sabe qué día es. Line, por ejemplo, y WhatsApp, por default ya incluido en lo que haya. WhatsApp funciona muy bien. Bueno, tienen que actualizarse. No se actualizan solo WhatsApp. Vayan a WhatsApp.com y actualicen. Los que tengan la plataforma en Asia, tanto en 311, 303 o 501 y 503, ya hay que actualizarlo. No se va a actualizar solo y les va a marcar errores si no actualiza. WhatsApp.com con el navegador Nokia, una red Wi-Fi, bájenos con 6 megas. Line se acaba de actualizar también. Y si quieren tener, pueden incluir abrir a Fantasma Neo tanto en WhatsApp como en Line. Si quieren tenerlo en el Chrome del espacio, en Line búsquenme como Brisbane Fantasma Negro, por supuesto. En WhatsApp pueden agregarme, como ya lo dije, hace muchos programas, y lo repito en este. El número del Fantasma Negro en México, 984-133-4848, repito. 984-133-4848. Si es internacional, agreguen el símbolo de más y el número 52. me quieren agregar en WhatsApp de manera internacional, países fuera de México. Símbolo de más, número 5, número 2, o sea, más 52, espacio 984-133-4848. Para que tengan al fantasma negro en su WhatsApp, ni modo, que alguna vez dije que nunca voy a usarlo, pero tengo que usarlo. Y qué mejor manera que hacerlo que nos escucha del podcast del fantasma negro, que son muy pocos y por lo mismo son muy valiosos. Gracias a todos ustedes que escuchan el podcast. En Line les digo, igual es el mismo número, pero en Line estoy registrado como Brisna, entonces tengo fantasma negro o brisna@gmail.com para que me busquen por correo electrónico, ustedes lo conocen bien. Escriban al fantasma brisna@live.com, brisna@gmail.com. Desde siempre en Google, este año celebramos, señores, este año se han dado 10 años de nuestra cuenta de Gmail. Cuando hicieron los primeros prototipos de Gmail, yo fui uno de los 10.000 candidatos elegidos para tener la cuenta beta en Gmail a finales de 2004. Este año 2014 celebramos 10 años en Gmail, en las cuentas pioneras de Gmail, y no me dieron ni una tarjeta los de Google. Ni una felicitación, hombre, carajo. Uno que se esfuerza y es chubabuso, nomás ni pelan a uno. Ya despojará la justicia del fantasma, que ustedes saben es muy rápida y muy efectiva. Y quien se haya, y que haya osado engañar, burlar o tratado de hacer menos al fantasma negro, créanme, no pasa mucho tiempo sin que reciba los menos. Y lo han recibido, créanme. Las personas que lamentablemente han tenido que pasar por ese trance de recibir la justicia directamente del teclado de fantasma negro, ¿no? Y no supieron ni por dónde les cayó la plaga. Y es en serio, el fantasma negro imparte justicia, no va a buscar. Así que no hagan enojar al fantasma. Los mandamientos, ya se acuerdan que lo dijimos, los mandamientos del fantasma cumplir. Si mandamos a esa rata de producción, se me acuerdan que es que nos echamos que tienen más que todos los meses de reduzcamos los mandamientos a tres. No subestimes al fantasma, no te burles del fantasma, y sobre todo no cuestiones cuando el fantasma hace justicia. Con esos tres mandamientos ustedes van a vivir una vida plena, más sana y más feliz, y sobre todo sin que su vida digital se vea profundamente trastornada, por no decir destruida, por el viejo fantasma negro que ya no le hace al hacker, pero provóquenme. Lo sabrán. La neta, me estoy quedando sin voz. Cuando acabamos el programa, cuando quedemos sin voz o cuando se me acabe el tiempo, yo prometí que voy a hacer un poco más de una hora. A ver si podemos cumplir con el cometido de hacer un poco más largo el programa el día de hoy. Y tenerlo listo para la noche, ¿no? A ver si lo podemos mandar por iTunes, pero es que esta conexión de internet que tengo acá, esos raros, se parece Dialo, me tardaré 20.000 años en subirla a la red. Ustedes ya lo saben, un poquito menos de 10 megas, o 10 megas, o 11, en algunos casos. Y el fantasma negro va a tener escuchar en sus audífonos, o en su dispositivo móvil, o si todavía usan MP3, pueden subirlo, es lo que duran dos opciones, alta definición o a buena resolución, de buena calidad, dos canciones, una hora, un poco más de una hora del podcast de Fantasma Negro, creo que no le hace daño a nadie y no ocupa mucho espacio el MP3 o en su teléfono. Así que tengan la oportunidad del fantasma, manténgalo en sus dispositivos móviles y van a ver que tu vida digital va a ser un poco más sencilla. Y hablando de cosas sencillas, en su vida digital, el problema más común en estos días en sus celulares ha sido, obviamente, ya les dije, la actualización de WhatsApp, que no pueden actualizarlo o que les pide actualización como a gritos. Háganlo, actualícelo, si tienen dispositivo Android o si tienen dispositivo Asha, Nokia o Windows Phone o el iOS de Apple o el... En Blackberry se actualizan. Imagínate, hay gente que usa Tamagotchi Blackberry, por el amor de Dios. ¿Cómo me burlo de los que usan Blackberry en las redes? Ya, si ustedes le dan un Blackberry a una persona indigente, se los va a aventar a la cara. O sea, con cuidado con esto, porque ya no representa estatus. El Blackberry representa pobreza extrema, en mala onda. Lugares en México que todavía se usa es el radio del Tamagotchi, por ejemplo, el Caribe mexicano. ya va de salida, ¿eh? Un teléfono que solamente porque tiene cosas que está funcionando, ya no le sirve nada o casi nada. Y bueno, ya este año es el definitivo. Junto con Windows XP se van a morir los BlackBerry en este mes que va a comenzar de abril, en unas dos semanas más. Pero los artistas, y es profecía del fantasma negro, así que no tomen por poca cosa la profecía del fantasma. Vamos a las preguntas, la sección de preguntas del fantasma, siempre tan esperada. 25 comentarios y aparte los saludos de todas las personas que me han escrito en estos casi dos meses que no he tenido programa. Muchas gracias, de verdad se me han juntado tantas preguntas y tantos saludos que voy a empezar primero con los correos. He estado recopilándolos esta mañana para que tenerlos a la mano y saludar a las personas que ya han escrito. Obviamente si ustedes me escriben a brisma@life.com o brisma@gmail.com, con mucho gusto les contesto. Si me ponen un post en el blog o un comentario, no lo puedo contestar. Ya les dije que no, pero son mulas y mulas y lo siguen haciendo. Escríbame y les escribo. Es más personal que poner anónimo. Fantasma, no puedo con mi teléfono. Anónimo. Fantasma, ayúdame. Pues no se puede. Escriban personalmente. ¿Qué les cuesta agarrar su correo electrónico? Escribir brisma@live.com. Oye, fantasma, tengo este problemón. Y ya a veces me pega la gana contestarles. Vamos al buzón de brisma@live.com. Muchas gracias a Karina Pereira del sur de Argentina, que le resolvimos un problemilla que tenía con el flasher del HR303. Muchas gracias a Karina Pereira, un saludo hasta el cono sur argentino. Gracias a Karina Pereira, a Ramón Borbón de España, que me hizo caso y le llevó el teléfono al servicio, a Santiago Pila del sur de México. Gracias también por su aplicación, orientación de Facebook y WhatsApp en el Asha. Carmen Savillón, nuestra buena amiga Carmen, muchas gracias por tu carta y qué bueno que te sirvió mucho y que pudiste flashear tu equipo. Y si no lo pudiste hacer, pues te mandaré otra carta plantada, así estamos. Agustina de Argentina también, gracias por tu mensaje, y a lo mejor fue un poco ruda mi respuesta, pero te sirvió y pudiste flashear el teléfono. Más de 420,000 flasheos hablan muy bien de que el tutorial fantasma nuevo para flashear el Nokia H303 sirve de algo, ¿no? Brisset Ramírez, que nos escribió que le puso una buena regañada porque básicamente lo que hizo fue quemar el teléfono. Espero que no haya podido recuperar, si no, ya le haber comprado otro. Tacho Sturcher, de que le echamos la mano. Sergio Sandoval, que nos pidió orientación de cómo liberar un Asha, que no se puede. Bueno, ya ahora ya se puede, pero ya para qué, el teléfono es viejo. Alejandro Minadaz, que nos pidió hacer de favor una cuenta en Apple ID, ya le hicimos con mucho gusto. Estos son los 15 saludos que tenemos aquí en brisma@live.com. Vamos a Gmail. Es que sí, nos juntaron varias cosas. Alfredo Rivera, nuestro amigo Alf de Guadalajara, que mandó un mensaje ayer por Twitter, y que gracias a ese mensaje me puse las pilas, y bueno, que sí estoy grabando el podcast el día de hoy. Llevamos ahorita 38 minutos de podcast gracias a esto, gracias a nuestro amigo Alf. Erwin, sé que ya había flasheado su Asha hace mucho tiempo, hace meses, y que tuvo un problemilla porque atascó sus memorias CD de fotos y canciones y anda trabando el teléfono. No es recomendable en H33 tener muy saturada tarjeta de memoria, porque parte de esa memoria se usa para el sistema. Entonces lo ideal, especialmente para los mapas de Nokia, entonces lo que yo recomiendo es que si usa una tarjeta, el límite del teléfono son 32 GB, yo recomiendo que use una tarjeta de 16 o de 8 GB. No son tan caras ahora, puedes comprar una tarjeta de 8 GB por 150 pesos o algo así. No es mucho, una tarjeta de 8 será excelente, 1 GB para los mapas y luego 3 GB de fotos. A resolución mediana debe ser 16,000 fotos. No creo que tenga tantas fotos. No se han tomado tantas fotos en su vida. O no sé. Si usted que me escucha se ha tomado más de... Salud, perdón, el hipo. Y la tos. Si usted que me escucha se ha tomado más de 16,000 fotos en su vida, mándele una carta al fantasma, hombre, porque es un fenómeno. Es un fenómeno. ¿Quién más nos ha escrito aquí? Brisma@gmail.com. Santiago Tenaglia, que nos escribió al blog, y le digo que no. Omar, también el buen fantasma negro, Avilene, que nos mandan los días en YouTube, Memeface de Twitter, y varias personas más. Ahorita está tratando de conectarme, aunque está poquito, para leer todos los pendientes que tengo. Normalmente en el blog nos estás ya dando preguntas sobre cómo le hago, el fashion no me sirve, lo repite y no me sale, y casi siempre al segundo o tercer intento les queda bien el teléfono y ya no pregunta nada. Básicamente el problema que tienen con el flasheo, que es un post de hace dos años ya, y que le ha funcionado a miles, a cientos de miles de personas para flashear su equipo, tienen que hacerlo con cuidado, con paciencia, no es nada fácil. La gente, especialmente las generaciones jóvenes, personas que nacieron de 1990 o mediados de los 80 para acá, son gente de inmediatez, nacieron con el cartucho de Nintendo bien clavado en el cerebelo, entonces quieren todo rápido en la inmediatez, y eso nos pone a reflexionar, hagan las cosas con calma, está bien que sean todo rápido, pero también tienen que aprender a hacer, pues por eso los buenos técnicos, las buenas personas que nos dedicamos a la tecnología, es el tema de software, hardware, con un poquito de paciencia se aprenden cosas nuevas y también se resuelven los problemas. Como siempre, la humanidad no ha cambiado en miles, en cientos de miles de años, para nada. Con dedicación, paciencia, un poquito de esfuerzo y algo de sabiduría, no pueden perder, no pueden fallar. Y si fallas, están mensos. Como dice nuestro buen amigo, yo soy Dario. Ustedes ya conocen a Dario, no lo conocen, deberían conocerlo. Les cambiará la vida. A punta de investigarlo, les cambia la vida. Ese Dario es un santo y deberían canonizarlo. Si fuera católico, pero afortunadamente no lo somos. Debería hacerle un santo de verdad a Dario, porque ha salvado tantas personas de la imbecilidad, de la idiotez, al cachetearte virtualmente y hacerte este verso de realidad. Dario, la neta, de respeto para eso, Dario, que es una de las tantas cuentas que maneja el fantasma negro. Te lo digo lentamente para que sepan cuáles cuentas maneja el fantasma. Manejamos a don doctor Neto Cedillo, al licenciado Miguel de la Madrid, M de la Madrid, Neto Cedillo en Twitter, M de la Madrid en Twitter, el emperador Maximiliano Habsburgo, emperador más en Twitter. A la oficina de la Pestilencia de México, Pestilencia MX, que ha estado en un sub y baja la Pestilencia, entonces ya son unos legendarios de la Pestilencia que se han divertido mucho con ellos. Obviamente don Regino Burrón, don Regino, la cuenta de Sutien Radio, la cuenta de XN Radio, XN Radio, Sutien Radio en Twitter, mi propia cuenta, por ejemplo, @brisno, muy idiotizante, que también se ha hecho unos tweets muy idiotizantes, muy muy buenos, según mi parecer, obvio. La cuenta de Apple Playa, Technology Playa, en Playa del Carmen, Apple Playa, casi no la uso, pero deberíamos empezar a usarla ya. Esas son las cuentas que maneja Fantasma Negro, así que ustedes ya saben. Solamente las personas que han escuchado los posts de Fantasma Negro tienen el privilegio de saber cuáles son mis cuentas en Twitter, que son muchas, y que no me dan tiempo de administrarlas como debería. Tuiteo una o dos veces al día, no mucho, pero con eso hemos tenido más que suficiente para que miles de personas se rían un poco o también reflexionen. ¿Qué experiencia hemos tenido en Twitter? Las mejores. Ya hay también en el blog desde Linux, que también lo descuido un poquito. No puedo escribir un solo artículo para el blog, no tengo nada de tiempo. Nada más respondo los de mis artículos, que hay gente muy tonta. La verdad sí me da cosa. Me regañaron esta semana, dijeron que soy un arrogante. Por el amor de Dios, no pueden poner un driver en Ubuntu y yo soy el idiota. Aprendan, hombre, aprendan. Estamos muy acostumbrados a inmediatez. Ya les dije hace rato, quieren todo hecho. Aprendan a ser pacientes. Aprendan a hacer las cosas por paso, por fácil. Les va a ayudar mucho en su pinchurrienta vida. Les va a ayudar mucho en que ustedes se fijen las cosas y lo hagan por pasos, por fácil, pensando un paso antes de darlo, reflexionando, poniendo los bloques bien colocaditos. Les ayuda mucho, créanmelo, no esperen que todo esté hecho ya. Se acaba la vida muy rápido, viviendo muy rápido, y lo único que ocasiona es que las tristezas les van a acumular, y más tiempo de que ustedes pretenden soportarlo, todo lo que dejaron de hacer, la vida se los va a regresar. El karma es inevitable, uno cosecha lo que siembra y uno tiene lo que merece. Entonces, si ustedes no les está yendo bien, o evítense que les vaya bien en los futuros cercanos. Es más bien, evítense que les vaya mal en los futuros cercanos haciendo las cosas bien en este momento. En cualquier tipo de asunto que tengan, no pierde con ello. Ustedes dejen de vivir al día, la oportunidad, a robarse la cartera, a meterse colados al cine, a hacer las cosas mal, a robarse el wifi del vecino. Dejen de hacer las cosas rapidito y reflexionen un poco. No se van a tardar mucho reflexionando y van a hacer las cosas con más prudencia, con más sabiduría. Dejen de gastarse la vida rápido. ¿Qué tal si mañana se mueren y están como locos? Y la neta, bueno, no importa, ¿no? De hecho, mientras más pronto salga uno después, es mejor. A lo que me refiero es que hagan las cosas bien, no le hagan daño a nadie. Lo van a pagar muy, muy feo, créanme. Si hacen daño a alguien de cualquier manera, ya me regreso. Y la verdad, mi intención nunca fue dañar a nadie. Simple y llanamente, ponerlos en su lugar. Esto sí, no es lo mismo dañar a alguien que lo dejemos permanentemente marcado o herido, que decirle y poner un hasta aquí y que aprenda a hacer las cosas correctas y que te regañe. No es lo mismo la disciplina que la maldad. No es lo mismo la disciplina que la crueldad. Las personas que disciplinamos no somos crueles, pero las personas crueles no disciplinan, abusan y hacen que las personas se sientan mal por ello. Si son crueles con alguien, créanme, más tarde que temprano la van a pasar muy mal. Y no lo puedo evitar yo, ni el alto mando. Es simple consecuencia de lo que hacen. Aprendan a vivir mejor y no tendrán que pagar ninguna consecuencia. Sí, señores, son las 17 horas 5 en la tarde con 51 minutos. Estamos escuchando a Michael Bublé con aquello de Young Hearts. Ya se acabó el disco de To Be Loved. Estaba escuchando el principio de los hits de Coldplay del año 2010. Estaba escuchando Clubs, luego Yellow. Ustedes ya conocen a Coldplay, de los favoritos, de los cimientos pilares fundacionales de lo que fue en su momento el show de Fantasma Negro, después el consultorio tecnológico, después la butaca fantasma y todos los programas que hemos tenido aquí, tanto en Alternativa Radio como en XN Radio, aquí en Fantasma Negro. El podcast de Fantasma Negro, por supuesto que fue el pionero de todo esto, y que regresamos 5 años después, regresamos con los ánimos, todavía con algo de ánimos para seguir haciendo el podcast, que es la base de todo esto, y que está guardando íntegro en iTunes y íntegro en podcastfantasmanegro.com, en Google. En las bóvedas secretas de Google, el podcast Fantasma Negro lo puede tener en su dispositivo móvil o en su dispositivo de MP3, escuchándolo, o en su computadora. Si todavía está loco y su computadora y escucha podcast en computadora, adelante, esté en su derecho de hacerlo. Hoy no hemos hablado de Windows, no quiero hablar de Windows nomás, son puras pegallacas. Hasta me regresó la tos, hombre, nomás de acordar. Qué cosas tan horrorosas Windows 8. Me está diciendo Alf, le costó mucho trabajo. Está bueno, amigo Alf de Guadalajara. Estaba costando mucho trabajo, pero que se acabó acostumbrando, adaptándose al sistema. La verdad, yo no puedo. No trabajo. Cuando tengo que trabajar con Windows, uso Windows 7, mi versión de Windows 7 muy modificada que tengo en el trabajo. Aquí hay rondas y espacios es puro Linux y Mac. No creo. Yo siempre tengo una Mac y una laptop Linux a la alta, por si me atoro. Hay cosas que sí, obviamente, es muy difícil hacer con Linux cuando ya todo está hecho para Windows, en el sentido de, por ejemplo, hacer cosas para los equipos, o meter un formato con Windows, no puedo hacer Linux, ¿verdad? o los software especializados para cada sistema operativo del teléfono. Obviamente todo lo que está iPhone lo hago con Mac. El iOS se maneja desde una Mac. Desde la Mac de trabajo es buenísima, es una franken cosa que uno de mis amigos rearmó y la posicionamos. Esa computadora estaba muerta y revivió cual Lázaro de la tumba. Y es una Mac de 17 pulgadas del año 2008. Todavía podría correr Mavericks, pero me prefiero dejarle el Snow Leopard, el sistema operativo que tiene. Y jala muy bien. Les ha resucitado estos viejitos esa Mac, y me da mucho gusto poder utilizar una máquina así. Es muy buena, tiene un maquinón esa Mac, te lo recomiendo. las Mac de entre 2006, las primeras por Intel, todavía jalan muy bien, las MacBook Pro. Las únicas que yo recomiendo son las Mac de mediados de 2010, que tienen un problema con Maven, que han tenido que regresar, incluso Apple ha tenido que meter en garantía y cambiar la tarjeta madre. Imagínense, un problema con Maven a las Mac de 2010. Si usted tiene una Mac de mediados de 2010, cambia y manda la Cupertino y refrescase a la Tim Cook, porque ¿qué pasó? Uno anda gastando un dinero en esas máquinas cochinas para que vayan a la segunda, pues no. Ese Tim Cook, cuánta risa nos ha dado, es el bufón de Apple, qué chistoso. Pero cómo va a salir el nuevo Apple, el iPhone 6, va a ser como un Samsung Galaxy, así redondito, redondeadito, más que de fierro, delgadillo y redondeadito. Imagínense un Samsung pero de metal así y con el logo de Apple, eso va a ser el iPhone 6. Y si no me creen, busquen prototipo iPhone 6 en Google y me van a dar toda la razón. Va a ser en alguna de las convenciones de Apple que va a salir a mediados de este año, en marzo, no, en mayo, ¿no? ¿Cuándo es la WWC de iPhone, de Apple? Todavía no me confirman. Ya le mandaron correo al fantasma. En el próximo podcast ya estaré un poquito más enterado de las cosas. Espero. Y esperemos ya que en la próxima semana, el lunes, mañana, el lunes 24 de marzo, escuchen esto. Y si no sean gandallas, si escuchan esta cosa, por favor, retroalimenten al espíritu maligno, más tecnológico de la red, el espectro que imparte justicia en toda la red de internet. Y fantasma negro, el amo y señor de su pedacito de internet, que es el inframundo del ciberespacio. Hagan que el fantasma negro se enorgullezca a ustedes. O échenme la mano si quieren que hable yo de temas, mándenme opiniones, sugerencias, todo se va a leer aquí, todo se va a publicar. Las preguntas no las tengo a la mano, lamentablemente, para decirles. Vamos a tratar de rescatarlas la semana que entra, que sea preguntas al fantasma. Estaba escuchando ahorita de Coldplay Yellow, una canción que era favorita de una de mis nietas, Cristina La Garza. Aquí le mando un saludo. Y también de mi amiga Lizador. Cristina La Garza de Toluca, Estado de México. Lizador de Guadalajara, Jalisco. Que viene tiempo radicado en este pedal. Ya es más chilanga que jalisquilla, hombre, que te patien. Mi nieta Cristina La Garza, que ya no me habla, pero que yo la quiero mucho. Si alguna vez escucha este podcast, Tris, te mando un gran saludo. También saludamos a Silimito, que es otra de mis nietas. El fantasma no tiene nietas reales por toda la República. A mi amiga Viv de Puebla, que hace mucho que no habla conmigo, la conea, nomás cuando tiene boca con su Windows me habla, de nada. Así son las interesadas. Y a gente que me ha seguido de todos estos años, créanmelo, muchas gracias, de verdad, ahora que me alejé 2 meses, sí se siente como la nostalgia del micrófono, la nostalgia de Chile aquí. Inclusive hasta para conmemorar este regreso me compré otros audífonos. Y estos son de Greenleaf, que están más ligeros que los que tenía, que eran chinos. Estos son un poquito más suavecitos y me siento muy cómodo, llevo grabando 53 minutos y como si nada, a salvo esta carrasca, esta tos que me está ahogando. Si ustedes comparen mi voz, las que están escuchando esta con las anteriores podcasts, se van a ver que estoy más agripado que nada. Tengo una destapada, estoy tosí. Tosí. Terriblemente. Y ojalá y próxima semana ya tenga una voz un poco. Regresemos a mi voz normal, que es clarita, que chillón. Mi voz nasal, terrible. Muy parecida a la de Phil Paul McCartney o William Campbell, como ustedes le quieran decir. Me hemos estado viendo un poquito de ese cotorreo, ¿no? De todos los años, ¿no? De que si Paul McCartney murió en 66 en un accidente de tránsito y fue sucedido por un doble que se llama William Campbell, que es el Paul McCartney que conocemos todos hoy. Que la nariz, que la forma de la cara, que la voz no es la misma. Fíjense que yo dilucidé el problema. Si usted es uno de los aferrados fans de los Beatles, que todavía duda si Paul McCartney murió y que estamos escuchando a William Campbell desde 1976, me ayuda a dilucidar todo, ¿no? Y usted también puede hacerlo. Ustedes dicen, no es el mismo Paul McCartney de Yesterday, de 1964, con el William Campbell, los nombres de Let It Be, ¿no?, de 1968. ¿Saben qué? No digan tarugadas. bájense la versión más pura y más con más alta calidad que puedan, 320 kilos por segundo o lo que sea, de Yesterday. Búsquenla en MP3, pónganla en su computadora o en su dispositivo móvil, y en el playlist va a haber una lista con dos canciones, Yesterday 64 y otra con una canción que les va a recomendar mucho, que ya la hemos puesto en los especiales de John Lennon aquí en la radio y en el podcast de Santa Negra. La canción que dedicó Paul McCartney o William Campbell a John Lennon cuando falleció en el disco Tug of War de 1982, hay una canción que se llama Here Today. Bájale también esa canción, póngale Here Today o Here Today. Here Today de Paul McCartney, bájale. O bájale todo el Tug of War, es muy buen disco. Pero pónganla junto, Yesterday de 1984 y Here Today de 1982. Pónganlas juntas, escuchen primero Yesterday, escúchenla muy bien sin interrupciones, de preferencia con unos audífonos de muy buena calidad. Péguenselos a las orejotas que no se les meta ningún ruido externo, escuchen bien en Yesterday, posteriormente escuchen Here Today. Especialmente las partes altas de la canción. Here Today es una de las canciones más puras de Paul McCartney, William Campbell. Es una de las canciones que se acerca mucho a la voz original. Compárenla con Yesterday y ustedes diluciden por ustedes mismos si Paul McCartney fue un bacán o William Campbell es una falacia o es cierto. La conclusión es que el fantasma negro, después de comparar estas dos canciones hace algunos días, puede que Paul McCartney se haya estado botando en la risa todo este tiempo porque pensaron que era William Campbell, y William Campbell creo que ni existió. Es el mismo Paul McCartney de siempre. Simplemente compara esas dos canciones y no va a haber lugar a dudas. En Here Today se oye la voz ligeramente nasal. Nada más, es la única diferencia. Yo no le vi ninguna diferencia. Yo vi los registros de voz, los registros de altura, el registro de la voz grabados, los picos y bajos y señales, con un oscilómetro. Y créanmelo, no varía casi nada. Es infinitesimalmente ridícula la variación. Dicen que William Campbell tiene la voz muy chillona. En este caso, en Yesterday, Paul McCartney tiene el registro un poquito más alto que William Campbell, o el supuesto William Carter de Here Today. Entonces, en Here Today es más bajo un registro que en Yesterday. Y es una canción que es casi pura voz, los arreglos instrumentales no se notan y los coros no estorban. Háganlo, es el experimento que les deje Fantasma Nuevo para esta semana. Opinen sobre el último, arroba Blizzard en Twitter. O mándenme un correo a prisma@gmail.com, prisma@live.com. Y a ver qué me cuentan. Esa es la tarea que les deja el Fantasma Negro para esta semana de podcast. Gracias a todos ustedes que han estado escuchando hasta el momento. Hemos grabado 57 minutos. Estuve escuchando a Coldplay con Speed of Sound. Y escuchamos en la primera parte del programa Michael Bublé con To Be Loved, el disco completo. Espero que lo hayan disfrutado. Yo sé que una persona que está escuchando es muy fan de Michael Bublé, así que le dedicamos un post a Liz Adam, que es fan de Michael Bublé. Yo también soy fan de Condenado por un inglés. Es una canción, es música elevada, yo lo admito, pero está chida la música elevada de Michael Bublé. Pues el dormir deja o estar trabajando y no hay, casi no te estorba. Es lo malo de que uno se muera, hombre. Si queda uno en cierta edad, aunque el Fantasma Negro tiene miles y miles de años, pues sigue siendo la pesadilla que atormenta sus redes y sus redes. Recuerde todo lo que he dicho todo este tiempo, pero quédese con mi mejor frase. Aparte de mi epitafio de Claudia Martínez Lozano, mi amiga de todo este tiempo, que el Fantasma Negro, tú siempre estás aunque no estés. El Fantasma Negro siempre va a estar ahí aunque no esté. Así que cuidadito, Si me llego ahora sí a pasar a donde debo estar, dejar de estar en este limbo de internet donde estoy encerrado, y pasar hacia el otro plano astral, y ya no me puedan escuchar, quédense con esto. Si alguna vez ustedes están al frente de su computador y sienten un escalofrío terrible, tremendo, y no saben qué pasó por ahí, ese Fantasma Negro que está viendo, qué fregados están viendo en internet, y tal, lo está cuidando de que no hagan tonterías en la red. Soy el amo y señor de famoso y espacio, soy uno de los guardianes de la red, soy Zachary Angel, soy muchas cosas que ni yo mismo comprendo. Sí, señores, muchas gracias. Este fue el podcast de Fantasma Negro, el capítulo 38 del consultorio tecnológico. Gracias a todos ustedes. Quedamos aquí, vamos a dar más de una hora, pero ya se contó la hora. Y quédame, ya me quedé sin voz. Está siempre de fuerza. avanzas mal, para poder salir a hablar, no sé si mejor la dejamos así. Entonces, muchas gracias, gracias de verdad a todos, y como digo, cada domingo de podcast y cada lunes que van a escuchar, gracias, muchas gracias de verdad, hasta el próximo podcast.